del desastre y de la cochinada de las personas. También. Porque cuando baja, se ve bajar balones, ve bajar palos, cajas, no, de todo, animales muertos. Todo sale, todo baja por allí. Por el papel río. Higiénico, por el río Cali. Por el río Cali. Claro, incluso podemos ir a observar ahorita y de la última crecida que hubo, ya lo que quedó en las orillas es pura basura. Es pura basura. Entonces no es... podría uno también decir, no, es que va a llover y va a crecer y va a limpiar. Mentira, entonces más basura va a dejar. Más basura va a dejar. Okay, bueno. La gente no está cuidadosa. Sí. Es que no se siembran árboles. Se ve que cortan y cortan y cortan. Hasta el magma, se ve que cortan y cortan árboles. Y se dice, pero ¿qué sucede con esto? Se supone que son los que deben de proteger. Esos árboles de allí, de la quinta con 27. Dos árboles grandes, bonitos. ¿Quién sabe por ahí? Pues escuché que hormiguillo, que... Bueno, se inventaron ya le pusieron cuento, sí, sí. Ya justificaron el corte. Ya no están esos dos árboles allí, ya es un solazo. Antes uno quería llegar a hacer semáforo ahí porque era buena sombra y era fresquito. Ahorita ya no, es un solazo ahí ya. Y así irán destruyendo cada día por día con la vegetación. Con la vegetación. Ok, ¿cómo es su nombre? Jorge. Muchas gracias, Jorge. Gracias.